Personal Prepago es el único que te da WhatsApp por 30 días aunque te quedes sin crédito. Único, como tu festejo cuando clasificamos al Mundial. Y además, dos números gratis, uno para hablar y otro para mensajear. Internet para que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Con Easy, tu verano se pone lindo. Entra en easy.com.ar y descubrí nuestro catálogo especial de tiempo libre que ya salió. Además, aprovecha 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Visa en aire, ventilación, piletas inflables y máquinas de jardín. Válido del 15 al 31 de diciembre de 2017 en todo lo que decís de la República Argentina. Solo 12 cuotas sin interés abonando con tarjeta de crédito Visa emitidas en la República Argentina en piletas inflables, aire y ventilación y máquinas de jardín. Costo financiero total 0,00%, tasa nominal al 0,00%, tasa efectiva al 0,00%. ¿Qué le pasa a tu papá? Tiene un problemita de próstata. Y No, ya está bien. ¿Y qué tenía? Un problema de próstata. Bueno, explícame bien qué. La próstata es una glándula que tenemos, que es como una molleja así chiquita, y le da una explicación así. Y pero, ¿qué tiene? Oh, tiene. Yo te la voy a hacer cortita, mira. El mismo problema que tenés vos para hablar tiene mi viejo para mear, eso es todo. Esa. Ariel no se vende en la calle. Los jabones líquidos Ariel que se venden en puestos callejeros no son verdaderos, sino producidos en fábricas clandestinas. Estos productos podrían ocasionar daños en tus prendas e incluso en tu salud. Compra tu Ariel en comercios habilitados, pero no en la calle. Colchones Canon, colchones Canon, solo con Canon me duermo yo. Porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Dice que estaba el viejo en Santiago del Estero durmiendo en la pieza y en la otra pieza estaba el hijo. Y le dice, chango, ¿qué? Andate para afuera a fijar si está lloviendo. Deja echar las pelotas, llámalo al perro, fijar si está mojado. En estas fiestas, busca la magia navideña en Mercado Libre. Tenemos miles de regalos en tecnología, moda y juguetes con hasta 40% off, envío gratis y cuotas sin interés. Mercado Libre. Nunca dejes de buscar. ¿No supiste decir basta en la comida del domingo? Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción que alivia malestares estomacales y dolores digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Lea atentamente prospecto. Ante cualquier duda, consulta a su médico y farmacéutico. Le estaba un santiagueño durmiendo, habían cortado el tronco de un árbol y todo el que pasaba veía un tronco. Hasta que pasa un santiagueño y ha visto un somier. Se atira a dormir la siesta y roncaba. Y al rato venía un toro y se ha puesto a pastar ahí. Era una postal del norte, el santiagueño durmiendo y el toro pastando. Y viene un amigo y le dice, Cosme, ¿qué hora tienes? El santiagueño abre medio ojo así, le toca la bola al toro. Dice, 1:45. El otro se va adentro, mira el reloj, 1:45, clavadas. ¿Cómo hace este? Al rato, Cosme, ¿qué hora tiene? Santiagueño abre medio ojo, le corre la bola al toro así, 3:20. El otro, mira el reloj, 3:20. Bueno, ya está. Yo conozco gente que sabe adivinar la hora, pero vos, ¿para qué? Cada vez que te pregunto, le tienes que estar tocando la bola al toro. ¿Sabes qué pasa? Que si no le corro los huevos al toro, no veo el reloj de la iglesia, ya está en la cosa. En Para Ti de esta semana, nos encontramos con la genia de Natalie Pérez. Fresca y espontánea, le preguntamos de todo. Conocí a una celeb tan normal que sorprende. La nueva tendencia beauty, la bichectomina. Menos cachetes, más pómulos. El nuevo capricho de las famosas. Colores metalizados, cómo combinarlos con mucha onda. Y nuestra redacción armó los sí y los no de la moda. Imperdible. Además, feria de Navidad. Regalos para los más chiquitos. Ya salió Para Ti. Nace Baby Dad, para alentar a las mamás a tener confianza en sus elecciones. A que sigan su intuición. Y a que se sientan libres de elegir su propia manera de ser mamá. Porque no existen mamás perfectas, solo mamás reales. Descubrí Baby Dad. Más cuidado para tu bebé, a tu manera. Estaba llorando el director del zoológico y decía, ¿qué te pasa que estás llorando? ¡Se ha muerto! ¿Quién se ha muerto? El elefante. Oh, deja de llorar, se ha muerto, ya está, listo. Y claro, como hago no te toque enterrarlo, mierda, dice que... Aventurate con un Adler y descubrí la mismísima punta de la pirámide nutricional. Entrale un Adler. Adler. Placer es muy liviana, te va a encantar. Es agua, es jugo, es natural. Placer. Sentite bien placer. Este verano llenalo de placer. Bien levantado.

Promoción sin obligación de compra. Consulte bases y condiciones en www.guaraganá.com. Alguien los tiene que agarrar y explicarles que no es lo mismo decir I'm gonna kill you, motherfucker, que te mataré, folla madres. Bom Día Alegría. Este verano viaja a Brasil. Aéreo imperdible. Natal, 16.000 pesos finales. Ingresa ahora a shoppingviajes.com. Shoppingviajes.com. Una nueva forma de viajar. Seguí el consejo de la mamá y no dejes Adler con cabeza, nena. Entrale un Adler. Adler. Mi corazón con el Kini late más. Este domingo el Kini 6 sortea 102 millones de pesos. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Es como que está pisoteado el lenguaje verbal y el no verbal también. Yo el otro día quise ir al baño y en una puerta había como una manzana con un sombrero y en la otra un elefante en un triciclo. Bueno, voy al de discapacitados, que ese sí lo entiendo. La sal es muy liviana, te va a encantar. Es agua, es jugo, es natural. Este verano llenalo de placer. Quiero, quiero, es el mejor colchón. Con Claro, viajes donde viajes, tenés roaming incluido. Toda América a precio local. Desde Punta del Este hasta Alaska, navegas, hablas y mensajeas con tu plan como si estuvieras acá. Roaming incluido en América en todos los planes de Claro desde 4 GB. Claro, es simple. Condiciones en claro.com.ar. Y después está el peor programa que vi en mi vida, que es Mil Maneras de Morir. Cuando hay mil maneras de morir, nunca se sabe qué puede pasar. ¿Cómo que no? Te vas a morir. Además de mil personas que se mueren, 999 son tipos que metieron el pito donde no va. Es como que hacen control de calidad con la chot. ¿Viste cómo? Caray, mira eso, Johnny. ¿Una cerca electrificada? Sería una verdadera pena que no orinara en ella. Tranquilo, papá, tenés un pito, no un pararrayo, te va a hacer mal. Canon, canon, canon, canon, canon es mi colchón. Yo duermo con canon, yo duermo con canon, duermo con canon, es mi colchón. Colchones Canon les desea felices sueños y felices fiestas. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Menos yo, menos yo. Prepara ensaladas más ricas y saludables. La receta es tuya. El vinagre es Menoyo. Menoyo. No sé, yo veo hoy como que la mujer lucha, está muy estigmatizada, ¿no? Es como que tenés que ser flaca y linda, inteligente, no, flaca y linda. Es como, esto está perpetrado por ciertas revistas femeninas, ¿no? Que piensan que lo único que nos importa es, ay, boludo, ¿qué me pongo? Ay, boludo, ¿cómo la chupo? ¿Cómo la chupás? O sea, no se muerde ni se tira, no es un pancho ni un chicle. Llegó una nueva colección de cortinas Roller, modelos exclusivos y motorizables, fabricados e importados por Bellisi. Bellisi, 4301-0321. Con Bellisi renovás, es bellísimo. Mudate a la vida que quiere Rimax. Rimax, si querés vender, comprar o alquilar, el equipo Rimax está en todo el país. Rimax. Rimas, líder mundial en servicios inmobiliarios. Todas las operaciones son concretadas por un corredor matriculado. Ser o no ser no es la cuestión. La cuestión es pertenecer. Todos los miércoles, turismocity.com presenta la Logia del Buen Gusto. La Logia del Buen Gusto. En Bien Levantado, encontrá los mejores precios y pertenece a ese grupo de personas que pagan menos por viajar. La Logia del Buen Gusto. Con Beto Casella y Martin Bulli. Presentado por turismocity.com. Comparan 300 de agencias en una sola búsqueda. Turismo City, la mejor forma de pagar menos por viajar. Turismo City, paga menos por viajar.